Bienvenido al último día de este curso. Muchas gracias por estar aquí, estoy muy contenta porque sé que quieres aprender a relacionarte desde el amor, desde el respeto, desde la empatía. Y es muy importante que estés alerta con todo lo que hemos aprendido porque existen ciertas personalidades que tienden a intoxicar todo su entorno. Sus características dominantes, impulsivas o egocéntricas no les permiten mantener relaciones armoniosas. En lugar de apostar al diálogo para generar acuerdos beneficiosos para ambos, buscan imponerse y en verdad durante mucho tiempo consiguen grandes avances si tú no estás preparado para detectarlo. Ceder frente a la pareja es correcto, siempre y cuando no sea una actitud reiterativa que desemboque una dependencia emocional. Para evitar estos excesos que destruyen las relaciones y la autoestima de todos nosotros, hay que detectar los síntomas que hemos aprendido. Y por mucho amor que tengas por ese hombre o esa mujer, hay cosas que nunca debes permitir en una relación. Claro que tiene consecuencias el permitir alguna de estas cosas a tu pareja. Porque cuando permites al otro que cruce alguna de estas líneas, te estás fallando a ti mismo. Si permites que no te respete, no te respetas a ti misma. Si te controla, pierdes tu libertad. Si permites que sea agresivo, es porque tú estás siendo sumisa o sumiso. Cuando tienes pareja y sin embargo te sientes solo, ¿para qué la tienes? No tiene sentido. Una relación de pareja se ha de basar en la igualdad y en la empatía. No permitir sobrepasar ninguna de esas líneas es un principio básico para poder disfrutar de una relación de pareja sana. A veces los límites están claros por ambas partes, pero si crees que se va a vulnerar alguno de ellos, debes poner las cosas claras, de una forma asertiva, lo antes posible. Cuando se sobrepasa, se producen conflictos y mucho sufrimiento. La autoestima se ve seriamente dañada cuando en la relación de pareja se permite alguno de los comportamientos descritos en estos días. Una relación de pareja sana construye, no destruye. La relación de pareja siempre deben estar basadas en el respeto. Sin él, el noviazgo, el matrimonio, la unión libre se tornan en algo intolerable y difícil de mantener. Como resultado de esa carencia, serás infeliz dentro de una relación con una persona que no te aprecie en lo más mínimo. Que seas feliz es lo más importante. Cuando te levantes cada mañana, pregúntate si eres feliz. Pregúntate si la persona que tienes al lado es esa con la que quieres envejecer, esa que acompañará tu madurez y que habrá de vivir junto a ti en armonía y tranquilidad. Si te aporta seguridad, madurez, ilusión, paz interior, no lo dudes. Esa relación vale la pena y debes luchar por ella. Pero si te sientes vacío o vacía, y percibes que esa pareja no te da sonrisas, sino lágrimas, frustración, y que vives tus días con suma tristeza, deberás reaccionar y alejarte. Mereces ser feliz. Es el derecho vital de toda persona. Recuerda no confundir el que te tienes que quedar ahí porque lo amas o la amas. Puedes amar a alguien, pero si no le viene bien a tu vida, es momento de salir de ahí. Hay algo que dice Walter Rizzo que me encantaría compartir contigo. Tú no puedes jurar amor eterno. ¿Qué pasa cuando tú juras amor eterno? Si esta persona se vuelve un asesino o un pedófilo o hace algo en contra de tu dignidad, ¿vas a seguir amándolo o amándola? Por eso es importante que tengas claro los tres principios de una relación pues sana y saludable. El primero es la autorrealización. Si esta persona te permite cumplir tus sueños, realizar lo que más deseas, sigue para adelante. Si hay reciprocidad, que ya hemos hablado de ella otros días, este equilibrio en el intercambio afectivo y material, dale para adelante. Si esta persona no hace nada en contra de tu dignidad y tus valores, mete el acelerador con todo a fondo en esta relación. Pero si tan solo uno de estos principios falta, debes de salir de esta relación. No los negocies. Si después de este curso tú te has dado cuenta que eres una persona tóxica, no te juzgues. Estás a tiempo de transformar todo. El primer paso es ver que lo estás haciendo. Observa cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas con esa persona que te interesa. Y entonces para a tiempo antes de tener una conducta de las que hemos hablado. La autoobservación va a ser la clave para que dejes de ser una persona tóxica. Si tú, después de este curso, quieres no relacionarte con personas tóxicas, es muy importante que evalúes a la persona con la que vas a salir. Si a ti en un trabajo te evalúan para tener esa posición laboral, ¿por qué tú no evaluar a esa persona? Haz un casting. Ten claro lo que quieres y lo que no, y elige a la mejor persona. No te vayas con la primera persona que te invite a salir. Si hace algo en contra de lo que tú no quieres, corre. Borra el contacto. Elimina su número antes de que te involucres sentimentalmente. Tú sabes cuando algo es correcto. Cuando hay algo que va en contra de ti. Hay una voz interior que siempre te avisa y te protege. Hazle caso. Si tú estás en una relación tóxica, puede ser un poco más difícil salir de ella. Se requiere más que voluntad. Si tienes amenazas por parte de tu pareja y maltrato físico, denuncia, busca ayuda legal. Busca contención por parte de tus amigos, de tu familia. Y te voy a dar un ejercicio para que te dé el valor de salir. Normalmente no sales de esa relación porque no confías en ti. No confías en lo que vales, no confías en quién eres. Piensas que vas a estar peor sin esa persona. Piensas que no vas a encontrar a alguien mejor. Eso es un error. Quiero que te pares frente al espejo y repitas tu nombre y digas: yo, Mandala, merezco lo mejor. Quiero que te señales a tu reflejo que está en el espejo y digas: Mandala, lo siento por no confiar en ti. Quiero que me des tiempo porque estoy trabajando en ello. Esto le ayudará a tu mente a escuchar que estás en el proceso de confiar en ti. Repítelo todas las veces que creas que tienes que seguir con esta persona, a pesar de que te ha maltratado, te ha sido infiel, ha sido tóxica para ti. Tú puedes salir adelante. Y si a pesar de todo esto no puedes salir de esta relación, estoy aquí para poder darte asesorías individuales, para que tengas este arraigo, esta fuerza, este poder de salir adelante y buscar lo que mereces. Tal vez pienses que tener una relación sana es imposible, pero no es así. Te afirmo que se puede tener. Pero lo principal que debes de hacer es buscar tu paz interior, buscar amarte a ti mismo, buscar tener esta seguridad interior y saber lo que mereces y lo que vales. Esto va a ser lo que te salve de estar en relaciones tóxicas. Espero poderte haber dado herramientas para relacionarte en el amor. Gracias por acompañarme en este curso y quiero dejarte varias herramientas a tu alcance. Quiero darte la premisa de un ebook que he hecho para ti. Si estás viviendo una ruptura amorosa, un libro que se llama Tú pa' la chingada, yo pa' adelante, que es un manual que te va a ayudar a superar una ruptura amorosa, que te va a ayudar a despedirte de esa persona, que te va a ayudar a cerrar el ciclo, que vas a aprender a amarte, que vas a aprender a relacionarte y que vas a aprender cómo seguir con tu vida, con tus proyectos. Busca el link que está en este correo para poder adquirir este ebook por tan solo $18 o $180 mexicanos. Si quieres una asesoría individual, también busca el link que está en este correo para programar tu sesión. No importa el lugar en donde vivas, podemos hacer estas sesiones en línea o presenciales si vives en la Ciudad de México. Podré estar en este acompañamiento para darte estas herramientas para que descubras y te des cuenta del poder que tienes y dejes atrás este pasado que te viene dañando. Si quieres encontrar la armonía, la paz interior, quieres recuperar tu vida, superar esta ruptura amorosa, poder ser quien eres o simplemente aprender técnicas para manejar el estrés, para meditar, para aprender a respirar, para soltar la ansiedad y la angustia, estoy a tus órdenes. Búscame para estas asesorías y estas terapias individuales. que van a ser una transformación. Todo lo que inviertas en ti será el gran regalo que puedas hacer. Porque en el momento en que tú transformes tus creencias, tu ser, sueltes tus patrones negativos, podrás tener todo lo que deseas en tu vida. Quiero agradecerte de corazón por estar aquí conmigo, por abrir tu mente, por tener tu energía puesta aquí, por abrir tu corazón. Y quiero reconocer tu valentía por querer salir de estas relaciones tóxicas, por querer cambiar tu vida, por querer transformar, sanar tu corazón, sanar tus relaciones. Te agradezco por estar aquí conmigo. Me da mucho gusto que me hayas escuchado. Y quiero que me sigas acompañando en mis redes, en mi sitio web, a través de mis posts, de mis videos semanales, para poder compartir todas estas herramientas que tengo para ti, que a mí me ayudan también a seguir creciendo y recordarme todo lo que debo de seguir haciendo para mi ser. Cuida tu ser, ámate, protégete y recuerda lo mucho que vales y recuerda que mereces ser amado y mereces amar. No permitas que alguien te ame menos de lo que tú te amas. Sí se puede, no importa lo que hayas hecho, todos los errores que hayas cometido en tu vida son aprendizajes y es donde te ha llevado al lugar en el que estás. Siempre lucha por tener una mejor versión de ti mismo y no dejes que nada ni nadie rompan con tu paz interior. Te abrazo con el corazón y deseo de verdad que tengas relaciones hermosas basadas en el amor y que tengas una relación contigo mismo, contigo misma, de armonía, de amor, que creas en ti. Cree en ti, cree en tu poder. Has sido creado con un gran poder creador de amor. Puedes crear todo lo que quieras, relaciones amorosas, exitosas, proyectos, abundancia económica. Solo créetelo. Gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Pren Mandala, psicoterapeuta gestal, y me encanta que me hayas acompañado en este curso. Que tengas excelente vida. Chao, amores.